Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de agosto. La Plaza de Toros de Ubrique acoge desde hoy jueves los preparativos para la celebración mañana viernes del concierto del cantante Antonio Orozco. Hasta el momento se han vendido en torno a 3.500 entradas. Así lo ha destacado el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Pues sí, desde esta misma mañana están montando el escenario Layer, un escenario profesional que no es sin una medida reglamentaria. Y a partir de esta tarde pues ya irán montando lo que es todo el sistema de seguridad en cuanto a lo que es el vallado, las antiavalanchas, y esperemos que los canteleres para ubicar mañana todo lo que es el sonido y la pantalla que es gigante que trae el artista. Y nada, esperando de que todo se vaya culminando, todo se va contemplando hasta ahora, los plazos están cumpliéndose y lo único que esperamos es eso, que la gente que quedan por adquirir sus entradas pues que las vayan comprando para así pasar una noche que va a ser especial para el pueblo de Ubrique. El escenario en este caso es un escenario de cifra más o menos de las dimensiones. Creo que tienen que agregarle algo más, como son por módulo, lo que es el montaje de los escenarios profesionales, pues le van a agregar lo que corresponde para que Pitingo, el coro gospel y en este caso pues los Morancos puedan efectuarlo sobre el mismo tapete, sobre el mismo escenario. La agrandarán para tener las dimensiones que ellos requieren, que son mayor que la de Antonio Orozco. Ya después lo que es el servicio de limpieza en la misma noche, entre la noche del viernes y del sábado, de la propia Plaza Toro, lo que es el montaje ya por parte de la organización del otro concierto, como es todo el servicio, en este caso pues de asiento, que van más de 1.000 sillas en la parte del ruedo, y después pues preparar ya todo lo que corresponde también para la seguridad de ese segundo evento, la de Morancos y Pitingo, que nosotros desde el Ayuntamiento pues le exigimos todo lo que corresponde por ley, que es una cesión de la Plaza Toro, lo que se le hace, y ellos pues también tienen una empresa de seguridad que va a contemplar, porque serán más de 4.000 personas las que se van a albergar también el próximo sábado. Sí. Yo creo que estaremos en unos 3.500 más o menos entradas por ahí, pero creo que al día de hoy no lo sé. Yo sé que esta mañana no para nada más que de entrar gente a la oficina, Ticketmaster también está trabajando a una buena velocidad de venta, y nada, nosotros ya actualmente estamos contentos con el aforo, estará casi en un 90% lo que es la grada completa, y el ruedo pues estará algo más tranquilo, pero bueno, hace un escenario de envergadura, las correspondientes barras para poderte tomar allí un refrigerio, pues se va a hacer un casi lleno, un buen concierto, que se va a llenar y no se va a ver casi ningún hueco. Eso es lo que nosotros tenemos más o menos contemplado, y esperamos que entre hoy jueves y mañana viernes pues haya un asusón también considerable, porque tengo conocimiento de que hay muchos ubriqueños que todavía no han adquirido las entradas y lo dejan para los últimos días, sabiendo de que no van a faltar entradas. El aforo máximo más o menos sobre la envergadura del escenario, sobre lo que no tenga visualización reducida en cuanto a lo que es la grada, andaríamos en unos 4.200, el aforo de la Plaza de Toros. Dependiendo de la ubicación del escenario, pues podemos llegar a tener hasta 5.500, pero nosotros ahora contemplamos más una visualización correcta, un escenario más grande que el de Manuel Carrasco, con lo cual nos reduce un poquito lo que es el aforo, pero nosotros el aforo que contemplábamos para este evento, pues tendríamos claro que unas 4.500 personas podrían entrar fácilmente en la Plaza de Toros. Yo el año pasado pues con Vanessa, en este caso creo recordar que eran 2.400, 2.500, estamos hablando que estamos 1.000 por lo alto, es una cifra bastante buena. Una cifra que nos va a hacer pues que al haber más personas en el concierto, en este caso, te hace disfrutar mayor del evento. Con lo cual ya es satisfacción de que hemos cumplido con las expectativas otra vez más, 3 años seguidos con 3 conciertos de primer nivel, y lo único que esperamos es esto, que sea una noche mágica, sobre todo que no haya ningún tipo de problema. Para eso tenemos una empresa de seguridad contratada con más de 35 efectivos. Tenemos lo que es ayer, que parece uno que hace ya muchos días, ayer en la Junta de Seguridad, pues también contemplamos en este caso con el capitán de la Guardia Civil, con el jefe de la Policía Local y la Policía Nacional, lo que es todo el control exacto. Pero bueno, más o menos está todo controlado, esperemos que la gente vaya entrando tranquilamente para el concierto y que acabe todo bien, que la gente pueda disfrutar y que empecemos el sábado con otros dos eventos muy fuertes, como son el concurso de pintura rápida, el fallo del concurso regional de pintura, y después pues por la noche pues el otro concierto que nos traen a través de la Fundación López Mariscal, y el domingo pues culminamos con esta quinta edición del Toro del Gallumbo, que se prevé que va a ser, yo creo, la edición de mayor afluencia, debido a que no tiene ninguna coincidencia con otro evento taurino, como puede ser Carcagüey o o ámbito de Grazalema, que otros años ha coincidido, y creas que no, pues le resta también protagonismo a todos los gallumbos. Y este año pues creo que va a ser el año de mayor afluencia. Pero bueno, más o menos tenemos todo controlado, con seguridad, que es lo que nos importa más, y ahora mismo estamos pues con el tema de aparcamiento, que en la Plaza de las Palmeras pues también están montando el complejo, en este caso, de recinto ferial. Tenemos pensado que puedan entrar algunos vehículos, veremos a ver si después, a lo largo de estos dos días, terminan el montaje o no, pues veremos los coches que pueden entrar, si entran o no. En principio nuestra idea era tener una parte en la zona izquierda dentro de la Plaza Palmera, pero como vemos que van más rápido de la cuenta el montaje de las casetas, pues iremos viendo todo lo que es la situación. Otros temas de interés: desde hoy jueves, la parroquia Nuestra Señora de la O acoge la celebración de la novena en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Aurelio López, hermano mayor, ha anunciado como novedad para este año que durante los días de celebración de la novena y desde mañana viernes se va a solicitar a los fieles la aportación de material escolar que se va a destinar a Cáritas de Ubrique. Exactamente, como bien ha dicho, esta mañana a 9 de la mañana pues empezaron la novena matinal. Para las personas que por la tarde no puedan asistir, con buena afluencia de público, ya pues empezar a que vayan pasando días y vayan culminándose todas las actividades que tenemos programadas. Si hay 100, no, hombre, hoy como primer día siempre hay un poco de, ¿sabes? Los primeros días siempre son un poco más descoordinados, pero a medida que va pasando los días, pues la iglesia se abarrota demasiado, entonces. Se tuvo una idea hace ya 4 o 5 años de poner la novena por la mañana, y entonces pues aparte de darle la posibilidad de que las personas que no puedan por su trabajo, por sus circunstancias, no puedan asistir por la tarde, puedan hacerlo por la mañana, y de otra forma también para desconectar un poco lo que es la aglomeración de fieles que hay por las tardes. Eso es, como bien te dije la última vez que estuvimos comentándolo, es una alegría de que la imagen siempre vaya acompañada por muchísimo ubriqueño y que todos los fieles quieran acudir a ellos, pues es una alegría que a las personas que estamos alrededor pues nos satisface muchísimo. En la reunión que tuvimos estos días la Junta de Gobierno, hemos querido hacer un llamamiento al pueblo, ¿no? Es decir, como estamos ya en la fecha prácticamente de la vuelta al colegio, pues desde la hermandad vamos a poner unas cajas en los cajoncitos que ponemos a la salida del templo, vendiendo todos los obsequios de la Virgen. Vamos a poner unas cajas para que toda la persona que desee y pueda, pues eche una libreta, un lápiz, un bolígrafo, material escolar para los más necesitados. Hemos tenido esa iniciativa, vamos a intentar saber qué es lo que recogemos, qué es lo que podemos recoger, y después pues se lo daremos a Cáritas, que ellos tienen ya organizado las cuestiones de las personas más necesitadas de Ubrique, y que ellos pues repartan ese material escolar a las personas que más lo necesiten. Sería una forma también de colaborar en estos días, de darle a las personas que lo necesitan, darle un poco de lo que nos sobra a nosotros, sino de lo que, sacrificándonos un poco, podemos darle para ellos. Desde mañana hasta el día de la Virgen, es decir, vamos hasta allí puestos, y si se recogen, ojalá tuviéramos que llamar a los servicios sociales del ayuntamiento para que no sea solamente Cáritas quien reparta libretas, sino que seamos capaces de que hasta ahí tengamos que recurrir a servicios sociales para que ellos repartan también. Pero vamos, esto ya es, como es el primer año y es la primera iniciativa, con ir recogiendo todo el material escolar que podamos, pues con eso nos sentiremos más que satisfechos. La campaña es de recogida de material escolar, es decir, los alimentos ya se van haciendo por otro sitio, entonces tampoco queremos cansar a la gente con el alimento, sino material escolar. Si tú tienes la gentileza de echar X en la cajita, se empleará como natural material escolar, es decir, se comprarán lo que verdaderamente veamos que hace falta para los pequeños necesitados. Se hace un llamamiento que las personas que puedan y quieran, pues pueden llevar una libreta, como he dicho, un material escolar, una libreta, un lápiz, bolígrafo, en fin, todo lo que los pequeños necesitan para empezar el colegio, ¿no? Y que, como sabemos que eso cuesta su dinero, eso no está subvencionado por nada ni por nada, pues que le podamos a las personas necesitadas por problemas que tengan de trabajo o lo que sea, y no tengan posibilidades de adquirir ese material, pues nosotros podamos dárselo, y para nosotros es una satisfacción, y para la persona que lo entrega mucho más, porque se va a hacer un bien social con su aportación. Como se ponen los kiosquitos que se ponen en la puerta vendiendo las pulseritas, los rosarios, abanicos y todo eso, pues se va a poner una caja para que las personas que lo deseen pues lo vayan allí echando y ya está, y lo vayan poniendo. Ya nosotros iremos haciendo nuestro recuento y nuestras cosas. Coincidiendo con la celebración de la novena, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo inaugura también hoy la 18 edición de Tardes de Novena. Tras la celebración de los cultos en torno a las 9:30 de la noche, se procederá a dicha inauguración de una muestra que se denomina 25 años de Nutrias Pantaneras. Hemos decidido hacerle un homenaje a una entidad deportiva de Ubrique, que yo la calificaría como un grupo de personas sencillas, dispuestas, en disposición, que no le hacen asco nada, que ayudan en todo, y que le han movido mucho en Ubrique, ¿no? Han movido mucho porque había un campo ahí que era el campo del atletismo, que estaba dormido porque en el tiempo anterior tampoco nos planteábamos muchas cosas de estas. Y después de ello, una trayectoria, empezaron, le pasa como a nuestra asociación, se han ido haciendo mayores, pero han estado ahí manteniéndose. 25 años de Nutrias Pantaneras en Ubrique, y eso hay que reconocerlo. Y nuestra asociación, lo mismo que hace muchos años, se lo hicimos a Isabel la Bartola, en medio de la plaza, porque no había más nadie, que le hicieran un homenaje a alguien así, muy de calle, muy de pueblo, muy de alpargata, diríamos, ¿no? Pues lo mismo con las nutrias. Hay que reconocerle. Yo creo que hablamos mucho del mundo asociativo y participativo, pero eso hay que potenciarlo. Y potenciarlo con pequeños detalles como este. Entonces queremos montar la exposición de esos 25 años de nutria, donde queremos poner un poco ahí en valor, pues desde... pero hacer un recorrido por el tiempo que ellos han estado, ¿no? Y compartir con este grupo de personas ese trabajo que han mantenido, potenciando pues lo que es el deporte en Ubrique. Y dentro del apartado deportivo, el pabellón municipal acogía en la tarde de ayer la charla arbitral organizada por el CABU y que ofrecía el árbitro gaditano internacional de la ACB, Benjamín Jiménez Trujillo. Durante su estancia en Ubrique ha dado a conocer las nuevas reglas de juego que aplicará la FIBA a partir de esta temporada. Un poco el objetivo, cuando Juan se puso en contacto el año pasado conmigo, pero pasa que no pude venir porque ya empecé con un poco el ritmo mío de partido y de la temporada, fue con la revolución que hubo con el tema del paso cero, el tema un poco también de las antideportivas como un poco definieron o intentaron dejar más claro o definido cuándo es una falta antideportiva, cuándo no lo es. Entonces, bueno, el año pasado no pude venir, quedaba pendiente, y este año, como acaba de comentar Juan, me ha pillado recuperándome de una lesión, entonces todavía no tengo que estar viajando hasta finales de septiembre, y he aprovechado hoy para venirme a Ubrique. Como comentaba también Juan, acabo de llegar de Eslovenia, del Clinic de la Euroliga. Allí nos han estado explicando un poco todas las situaciones de reglas nuevas que se van a aplicar a partir de esta temporada. Según las reglas FIBA, es a partir del 1 de octubre, pero que se... En vuestro partido de pretemporada, supongo yo que a la Federación de Cádiz empezarán a aplicarla, y yo os lo voy a explicar también. Tened en cuenta que esto todavía no está confirmado 100% por FIBA a la altura de temporada que estamos, pero es lo que hay, que supongo que en esta semana nos comentaron que las publicarían, pero no está todavía 100%. Pero bueno, en definitiva, lo que es el concepto es el que os voy a explicar, y os daré cuenta un poco, sobre todo los entrenadores. Yo creo que es bastante más interesante para los entrenadores los cambios que vienen ahora que para los jugadores. Entonces, voy a empezar por los cambios que se van a aplicar ahora a principios de este año, para terminar con las antideportivas y el tema de los pasos. Con el tema del paso cero voy a necesitar que colaboréis conmigo, ¿vale? Un poco. A nivel de reglas de juego, lo que van ahora a cambiar es, yo no sé si os habéis dado cuenta, sobre todo los entrenadores en los finales de partido, cuando intentan hacer algún tipo de jugada, defensiva para intentar leer qué hace el ataque antes del saque de banda, lo que estaban haciendo últimamente los equipos es, tú vas a sacar, ponte de pie, tú vas a sacar y yo qué hago, me salgo del campo para obligar al árbitro que pare. Ya el inicio del sistema ha empezado a moverse, han leído el primer movimiento del sistema, entonces ya la defensa se adapta a lo que va a hacer en ataque o lo que ha preparado en ataque el equipo. Entonces, antes, hasta esta temporada pasada, lo que se hacía era, se paraba, se le daba una advertencia al jugador que se salía del campo, se daba nueva cuenta de 24 y se advertía de falta técnica para que no lo volviera a repetir. A partir de este año, en los dos últimos minutos, cuando se salga el jugador, directamente es falta técnica, ya no se avisa, para evitar que se produzca, para que tenga un coste, ¿vale? Eso es uno de los, ya te presento así, es uno de los cambios que van a aplicar este año. El árbitro tiene que hacer la señal, o el árbitro antes de administrar el saque tiene que hacer una señal oficial que ha hecho en el reglamento FIBA, que es esta, y a partir de entonces el defensor no se puede salir de la pista para retrasar el saque. Si lo hace, es falta técnica. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.